San Martín es el que liberó toda América. Sí. Y Samba es el que acompaña a las Samba. Aventuras. Sí, son superhéroes por la libertad de nosotros. Sí, pero no tienen poderes como toma esto, pium pium. Poder de la libertad, de la libertad. Tienen armas, cañones, todo eso. No tienen poderes que salen magia. Usan espada. Sí. Para mí la libertad es ser que uno libre, que uno es libre de alguien más malo que quiere que le traiga algo, como algún sirviente o algún camarero o algo así. Ser libre es alguien, es algo que se valora como independiente y eso no es bueno. Se valora mucho porque ser libre es más, feliz que estar en el baño.